y amargaste la vida con tu falso amor. Acabaste en mis sueños y mis ilusiones prendidas de amor. Con tu falso amor me dejaste llorando. Con tu falso amor me enseñaste bastante que de un cariño no hay de confiar. Con tu falso amor jamás confiaré. El hombre que más te amaba. Con tu falso amor, con tu falso amor, siempre me cotorreaste. Con tu falso amor, siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión. Por tu falso amor se acabó mi confianza. Con tu falso amor se acabó la añoranza en mi vida, en mi alma, por tu desamor. Con tu falso amor jamás confiaré en un falso amor.